tan necesario para nosotros en el día de hoy, para nosotros como personas individuales y para nosotros como país, para nosotros como sociedad, para nosotros necesitamos el milagro de la protección, necesitamos el milagro de la seguridad, necesitamos el milagro de que se termine tanta soberbia y que la gente no pueda vivir en paz, de que no haya diálogo, de que entre los vecinos y entre los amigos, yo estuve leyendo un artículo en el diario el fin de semana y se habla mucho sobre eso, y es el planteo que me hace muchísima gente, que no se puede hablar, que en las reuniones familiares, de amigos o lo que sea, las cosas se dividieron de tal manera que no se puede compartir nada, están los dos extremos. Volvemos a la palabra extremista, el extremista a favor y el extremista en contra. Y estamos, hablo del gobierno, hablo de las situaciones políticas, hablo de todo lo que nos está pasando. Hoy llegó el ángel del milagro, pidámosle que esto se revierta, que no veamos enemigos dentro de la familia, que no encontremos puertas cerradas en los corazones de quienes amamos, que no encontremos dificultades para seguir adelante, que se recupere el diálogo familiar, el diálogo social, el diálogo, que el ángel de los milagros descienda sobre nosotros para que podamos vivir en paz, vivir un poco mejor, anímica, física, espiritual y prósperamente. Ojalá el ángel de los milagros hoy rompa todo el hielo que se está generando a nuestro alrededor. Rompa todo el enojo que se está generando a nuestro alrededor. Que podamos cada uno de nosotros aportar desde donde estamos con humildad, con amor, con fe. Un milagro para nuestra vida, un milagro para nuestra sociedad. Hay que invocar el bendito rosario. ¿Se acuerdan que en épocas muy difíciles lo propuse y lo vuelvo a proponer, y ahora, gracias a Dios, está dando vuelta un mail donde nos propone que todos los días a las 8 de la noche nos unamos en oración para evitar más conflictos, para evitar el miedo de repetir pasados escabrosos, para evitar el volver atrás? Parece que estuviéramos condenados a dar vueltas siempre en redondo y caer siempre en el mismo lugar. Y resulta que los dañados somos esos que compartimos una mesa, compartimos una familia, compartimos un espacio en la vida, un trabajo, una amistad. No puede pasar que haya gente de añares que se pelea en una mesa de bar o en una mesa en un asado familiar y rompan una relación amistosa por problemas ajenos. No, obviamente la política no es ajena, está metida en nuestra casa, pero no nos podemos fanatizar y perder de vista al otro como ser humano. Ni todos son maravillosos, ni todos son desastrosos. Buscar el punto de equilibrio. Este ángel de los milagros viene a tu vida hoy para que puedas pedir el milagro que necesitas para seguir adelante. El milagro económico, el milagro afectivo, el milagro de salud, el milagro social, el milagro de la comunicación, que podamos abrir nuestros corazones y nuestras mentes y podamos encontrar la forma de que nuestros ángeles entren en nuestros hogares, vayan por nosotros y nos ayuden a conectarnos con lo mejor de cada uno de nosotros. Que este ángel de los milagros te dé la respuesta a la carrera que quieres seguir, a si estás haciendo el trabajo indicado, de que se produzca el milagro, que encuentres eso que estás buscando. Hay gente que hace tanto tiempo que no encuentra la salida a situaciones personales. Bueno, que hoy el ángel de los milagros descienda con esa fuerza en tu corazón. Porque el secreto es que vos lo aceptes. Que vos pongas tu corazón abierto a que él está allí presente y se lo pidas con alma, corazón y vida. A que vos le puedas decir a este ángel de los milagros, contale cuál es tu problema y que él te ayude a resolverlo. Nuestros ángeles interceden por nosotros en todas las oportunidades en que les pedimos ayuda. Lo que pasa es que a veces no lo vemos en el momento porque el fruto por ahí está madurando. El fruto de nuestro pedido, de nuestra oración, por ahí está madurando. Y arrancarlo antes de tiempo hace que no sirva. Y dejarlo pasar también. la fruta madura se cae del árbol. Entonces, ¿qué hace con nuestro ángel de los milagros? Que podamos ver el proceso de maduración para que esto salga bien en el momento indicado. Que pasen las cosas que Dios quiere que pasen para nosotros y que las que no, logremos entenderlo, comprenderlo y poder seguir adelante. Quiero decirles que este es un momento donde hay que ser lo más apolítico posible. Este es un momento donde hay que ser una persona de bien, por sobre todas las cosas. Pensar que el otro que está allí enfrente nuestro tiene problemas igual que nosotros. Sufre como nosotros. Le pasan las mismas cosas. Entonces, mi amigo, mi vecino, aquel que me vuelve loco, aquel que me está pudriendo la vida, pedirle ayuda al ángel de los milagros para que, primero, yo pueda superar esa situación. Y segundo, a él lo ayude a seguir adelante. ¿Cuántas veces estamos atados en una situación de maltrato, de angustia, de enojo? Y pedir que esa persona desaparezca o que esa persona le pasen todas las cosas malas del mundo, lo único que estamos haciendo es poner en funcionamiento una rueda de ida y vuelta, donde vos me deseas mal y yo te deseo más. Hay que parar esa rueda y hay que empezar a pedir que se haga la voluntad divina, que tengamos un poco de paz, que en nuestro trabajo, que en nuestra casa, que con nuestros vecinos, que el milagro sea comprender que si yo estoy enojado todo el tiempo, odio lo que me hace, le estoy dando poder. Que el milagro hoy sea para vos darte cuenta cuánto poder le estás dando a las situaciones dolorosas, negativas en tu vida. Y entonces, ¿las podés resolver desde el enojo, desde la ira, desde la bronca? Seguro que no. ¿Las podés resolver desde el miedo? ¿Desde el encerrarte, desde el dejarte pisar? Tampoco. ¿Desde dónde se resuelven las cosas? Desde poner el amor por delante, de pedirle a los ángeles que te ayuden para que se puedan resolver, para que se puedan encontrar las soluciones, para que aparezcan las señales claras de que esa situación, cómo solucionarla y hacia dónde debo ir. Y no te aparecen señales simples, te aparecen señales, mejor dicho, difíciles, te aparecen señales simples, te aparecen señales donde te dicen, ves, acá, a la derecha tenés que doblar, acá está la calle donde tenés que vivir. Este es el trabajo en el cual tenés que entrar. Este es el médico que te puede ayudar, este es el abogado que te va a resolver el problema. El ángel de los milagros trae consigo resolución, trae consigo milagros, trae consigo luz, claridad, discernimiento, serenidad, fe, porque cuando veo milagros, retomo mi fe. Y a veces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, porque tengo fe veo milagros y porque hago milagros tengo fe? No, veo milagros cuando pido. Y el pedir es un acto de fe. Aunque lo hagas tibiamente, estás pidiendo. Y estás haciendo lo correcto. Estás pidiendo, pidiendo ayuda. Y pidiéndole ayuda a los ángeles que son mensajeros divinos y que traen la oportunidad de salir adelante. Los ángeles siempre responden. Siempre están intercediendo. Ellos no deciden, no te voy a ayudar hoy. Siempre te ayudan. El tema es que vos les pedís o no su ayuda. Así que hoy llegó a nosotros el ángel de los milagros para decirnos, podemos hacer el milagro de cambiar las cosas a nuestro alrededor. Podemos hacer el milagro de rezar y lograr que cambien las cosas a nuestro alrededor. Ese ya es un milagro, el que creas, el que tengas esa fe necesaria de que todo se va a arreglar en tu vida, a tu alrededor. Que si estás enfermo vas a encontrar el camino de la sanación. Que si estás sin trabajo vas a encontrar el camino del trabajo. Que si tu dinero, tu economía, tu situación económica está difícil, como lo está la mía y como está la de todos, llegaremos a la prosperidad. Todo con paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy en día los mensajes son totalmente exultantes, pero no de alegría, no de fe, sino de negatividad. Entonces lo que tenemos que hacer es rezar un montón, pedir discernimiento y ayuda a este bendito, sanador ángel de los milagros. Hoy descendió sobre nosotros para decirnos, yo estoy acá, pídanme. pídanme ayuda, no puedo ir a resolver el tema sin que me lo pidas. Eso lo puede hacer con un niño menor a 7 años. Los chiquitos reciben milagros todo el tiempo de la mano de los ángeles porque ellos saben y se conectan de una manera diferente que nosotros. Después de los 7 años tenemos que empezar a pedirles su ayuda. Así que te pido que pidas ayuda. Te pido que hoy le dediques tu tiempo, tu espacio y tu corazón. Cada minuto que tengas un mal pensamiento, que venga el ángel de los milagros. No importa si no te acordás la oración o no te la sabés la oración justa. No hace falta. Ellos con la palabra clara de decirles, ángel de los milagros, vení a mí, descendé sobre mí y ayúdame a resolver. Ellos vienen. No necesitan grandes rituales. Somos nosotros los que buscamos de los rituales porque sentimos que así les damos más importancia al pedido. Ellos no necesitan el ritual, nosotros necesitamos los rituales. Bueno, ¿querés hacer un ritual? Hacelo, no importa el que sepas. Mi ritual es pedirles, mi ritual es conectarme, mi ritual es aprovechar todo lo que fui aprendiendo y transmitiendo durante toda esta vida de oración, de fe, de conexión, de seguridad, de sabiduría, de saber que Él está ahí. Uno es sabio cuando les pide ayuda y es necio cuando no se las pide. Uno es sabio cuando recibe y da gracias y es necio cuando cree que las cosas fueron casuales o que, ¿por qué me va a escuchar a mí? Si yo qué valor tengo, qué capacidad tengo. Así que hoy te deseo de todo corazón, con todo mi corazón, que recibas el milagro de la fe y recibas al ángel de los milagros en tu casa, en tu trabajo, en donde estés en este instante, caminando, haciendo trámites, hoy en día en Argentina y en otras partes del mundo, porque en este momento nos están escuchando desde distintos lugares del mundo y después nos vuelven a escuchar porque el programa queda grabado y se puede. Y ayer estaba observando que por la página Luz de Ángeles, el del día jueves, llegó a 590 personas. 590 personas escucharon Luz de Ángeles, perdón, escucharon el programa a través de una página de internet. Ni siquiera hice el cálculo de cuántos entran por la mía particular, ¿no? Esta porque me lo mandan por correo y uno está en tantas cosas que, bueno, justo lo pude ver. Pero 590 personas de distintas partes del mundo escucharon el mensaje del programa. Quiere decir que los ángeles están presentes, que se cortó, y vamos a los ángeles y a los mensajes. Entonces, nos vamos primero, como siempre, a Barcelona. Nos vamos a ver a Sixto, a Lorena y a Lucio para decirles que va allá el ángel de la confianza. Y aquí estoy, traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena, se concretará este pedido. Sigue con fe, todo se logrará. Flavia de Campana, el Arcángel Miguel. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Lucy de Pilar, el Ángel del Discernimiento. Y aquí estoy. Mañana será tarde. Este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Susana de Belgrano, el ángel del servicio. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida, ahora puedes soltarte y correr en libertad. Liliana de Villaluro, el ángel de la alegría. Y aquí estoy, estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe, pide con fuerza que Dios te escucha pronto. Estará frente a la solución. Kika de Tigre, el ángel del talento. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto estarás, verás el lugar exacto donde debes estar. Teodora de Moreno, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Disfruta el momento, tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Cristian de Belgrano, el ángel de la guarda. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Romina, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día, estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Clarita de Libertad, el ángel del amor. Y aquí estoy, no dudes, él te ama, el amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. María de Libertad, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Beatriz de Belgrano, el ángel de la justicia. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Dora de Tigre, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Marina de Morón, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, la protección de Dios está contigo, suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Y bueno, y para todos los que están cumpliendo años, que cumplieron años en el día de ayer, que están cumpliendo años hoy, que cumplen años en estos días, va el ángel del talento. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino, sigue, no te detengas, lo estás logrando. Y para todos los que necesitaban un ángel y un mensaje, el ángel del amor. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y bueno, les cuento entonces que este sábado tenemos un taller muy fuerte, muy intenso, muy para estos tiempos que corren, donde vamos a recibir la ayuda de San Juan. Ustedes saben que San Juan tiene un poder exorcístico muy grande, además tuvo el poder de bendición y tuvo el poder de sanación, como todos los santos, pero especialmente en este día de San Juan, el 24, ustedes saben que se aprenden ahí también las oraciones tradicionales, ese día se pueden aprender a curar el empacho, el mal de ojo. Bueno, yo todo este, en este taller no lo voy a transmitir, pero aquellos que lo saben pueden aprovechar y transmitírselo a las personas que quieran que aprendan. Cuanto más sepamos, más somos para defendernos de los males simples y de los males complicados. Yo voy a hablar un poquito este sábado sobre los males complicados, sobre las energías oscuras que vamos a tener herramientas, según San Juan, para combatirlas. Así que yo los espero, vamos a cerrar el taller con una oración personalizada, repitiendo la bendición de San Juan. Bueno, ya casi me queda muy poquito tiempo. Les repito entonces, el taller es este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te quieres anotar, 4789-9014. Si querés escribir un email, es crisdelsolar@gmail.com. Y si no, el tradicional, cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Si no, me encontrás en Facebook también como Cristina del Solar o en mi página www.cristinadelsolar.com.ar. Allí podés escuchar todos estos programas nuevamente, podés pedir un ángel y un mensaje que allí están, podés escuchar los cuentos grabados. Bueno, hay mucho material que te puede ayudar a vivir un poquito mejor. Y este sábado, les vuelvo a repetir, es importante porque ese taller no se repite. No es el que hicimos hace unos años atrás, es un taller totalmente nuevo y no lo puedo volver a repetir porque es para el día de San Juan, que es el domingo 24. Así que este sábado los espero en el barrio de Belgrano. Y para cualquier situación que necesites una ayuda, oración, una guía, no una consulta, porque hay gente que se equivoca y me escribe un chorizo de 4 hojas para que yo le consulte por, le conteste por email. No, una ayuda, una oración para alguien, puedes hacerlo escribiéndome a crisdelsolar@gmail.com. Es fácil y sencillo. Bueno, nos encontraremos entonces el próximo martes 26 aquí, después de la doctora Elba Garber, cuando escuches este tema tan hermoso que le dio luz y nombre al programa En Nuestras Manos. Chao, hasta el martes. Muy buen fin de semana y muy buena vida. Chao. Y esa luz